Sección número 14 de Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Siempre volvíamos temprano de paseo para poder subir a la habitación de mi tía Leoncia antes de cenar. Al principio de la temporada, cuando los días se acaban temprano, al llegar a la calle del Espíritu Santo, todavía se veía un reflejo del sol poniente en los cristales de la casa y una banda purpúrea en el fondo de los bosques del Calvario que, más lejos, iba a reflejarse en el estanque. Y esta púrpura, que coincidía a veces con un fresco muy vivo, asociábase en mi mente a la púrpura del fuego donde estaba asándose un pollo, que me traería, después del placer poético del paseo, el placer de la golosina, del calor y del descanso. En el verano, en cambio, cuando volvíamos, aún no se había puesto el sol, y mientras estábamos en el cuarto de la tía Leoncia, su luz, que descendía y tocaba la ventana, se paraba entre los cortinones y las abrazaderas, dividida, ramificada, filtrada, incrustando trocitos de oro en la madera de limonero de la cómoda, e iluminaba oblicuamente la habitación con la misma delicadeza que toma en el bosque bajo los árboles. Pero algunos días, muy pocos, al volver, ya hacía tiempo que perdiera la cómoda sus momentáneas incrustaciones. No quedaba, cuando llegábamos a la calle del Espíritu Santo, ningún resol en los cristales, y el estanque que está al pie del Calvario se había quedado sin púrpura, y a veces era ya de un color opalino, y un prolongado rayo de luna que iba ensanchándose y estriándose con todas las arrugas del agua le cruzaba de lado a lado. Y entonces, al llegar cerca de casa, veíamos a alguien en el umbral de la puerta, y mamá me decía: «Dios mío, Francisca está esperándonos. La tía está alarmada. Es que volvemos muy tarde». Y sin tomarnos siquiera el tiempo necesario para quitarnos abrigos y sombreros, subíamos enseguida a ver a la tía Leoncia para tranquilizarla y que viera que, al contrario de lo que ella pensaba, nada nos había ocurrido, sino que habíamos ido por el lado de Guermantes. Y, caramba, cuando se da ese paseo, ya sabía mi tía que no había hora segura para la vuelta. «Ve usted, Francisca», exclamaba mi tía. «Ya le decía yo a usted que habrían ido por el lado de Guermantes. Dios mío, deben de tener gana. Y la pierna de cordero se habrá secado con lo que ha tenido que esperar. Es que estas no son horas de volver. Claro, habéis ido por el lado de Guermantes». «Yo creí que ya lo sabía usted, Leoncia», decía mamá. «Creí que Francisca nos había visto salir por la puertecita del huerto». Porque alrededor de Cumbré había dos lados para ir de paseo, y tan opuestos que teníamos que salir de casa por distinta puerta según quisiéramos ir por uno u otro. El lado de Meseglí-la-Vigné, que llamábamos también el camino de Swann, porque yendo por allí se pasaba por delante de la posesión del señor Swann, y al lado de Guermantes. De Meseglí-la-Vigné, a decir verdad, no conocí nunca otra cosa que el lado y una gente que los domingos iba de paseo a Cumbré, gente que esta vez ni nosotros ni siquiera mi tía conocíamos, y que por eso eran consideradas como gente que habrá venido de Meseglí. En cuanto a Guermantes, vendría día en que trabara más conocimiento con él, pero tenía que pasar tiempo. Y durante toda mi adolescencia, si Meseglí era para mí una cosa tan inaccesible como aquel horizonte siempre oculto a la vista por lejos que se fuera, por los repliegues de un terreno distinto ya del de Cumbré, Guermantes solo se me aparecía como el término, mucho más ideal que real, de su propio lado, especie de expresión geográfica abstracta, como la línea ecuatorial, el polo o el oriente. Así que, tirar por Guermantes para ir a Meseglí, o al contrario, se me figuraba expresión tan desprovista de sentido como tirar por el este para ir al oeste. Como mi padre siempre hablaba del lado de Meseglí, considerándole como el más hermoso panorama de llanura que conocía, y del lado de Guermantes como del típico paisaje de río, dábales yo, al concebirlos como dos entidades, esa cohesión y unidad propias sólo de las creaciones de nuestra mente. La mínima parcela de ellos me parecía preciosa y expresiva de su particular excelencia. Y comparados con ellos, los caminos puramente materiales que había para llegar al suelo sagrado de cualquiera de ambos, y en medio de cuyos caminos estaban posados en calidad de ideal de panorama de llanura e ideal de paisaje de río, no merecían la pena de ser mirados con mayor atención que la que pone el espectador enamorado de dramas en las calles que llevan al teatro. Pero, sobre todo, interponía yo entre uno y otro algo más que sus distancias kilométricas, la distancia existente entre las dos partes de mi cerebro con que pensaba en ellos, una de esas distancias de dentro del espíritu que no sólo alejan, sino que separan y colocan en distinto plano. Y esa demarcación era más absoluta todavía, porque nuestra costumbre de no ir nunca en un mismo día por los dos lados en un solo paseo, sino una vez por el lado de Meseglí y otra por el lado de Guermantes, los encerraba, por así decirlo, lejos uno de otro, y sin poderse conocer, en los vasos herméticos e incomunicables de tardes distintas. Cuando queríamos ir por el lado de Meseglí, salíamos, no muy temprano, y aunque estuviera nublado, porque el paseo no era muy largo y no nos llevaba muy lejos, como para ir a cualquier parte, por la puerta principal de la casa de mi tía, a la calle del Espíritu Santo. El armero nos daba las buenas tardes, echábamos las cartas al buzón, decíamos de paso a Teodoro, de parte de Francisca, que ya no le quedaba aceite o café, y salíamos del pueblo por el camino que va a lo largo de la valla blanca del Parque del Señor Swann. Antes de llegar allí, nos encontrábamos, porque salía al encuentro de los extraños el olor de las lilas, y luego las mismas lilas, de entre los verdes corazoncitos de sus hojas, alzaban curiosamente, por encima de la valla del parque, sus penachos de plumas malvas o blancas, abrillantadas, aún en la sombra, por el sol en que se habían bañado. Algunas, medio ocultas por la casita con techumbre de tejas, llamada Casa de los Arqueros, y que servía de vivienda al jardinero, asomaban por encima del gótico pináculo su minarete de rosa. Las ninfas de la primavera parecerían vulgares, puestas junto a estas huríes, que en un jardín francés conservaban los tonos brillantes y puros de las miniaturas persas. A pesar de mi deseo de abrazar su flexible cintura y acercar a mi rostro los estrellados bucles de sus cabecitas fragantes, pasábamos sin pararnos, porque mis padres no iban a Tansonville desde la boda de Swann, y para que no pareciera que queríamos curiosear, en vez de tomar el camino que bordea la valla y que sube derechamente al campo, tomábamos otro que sale al campo también, pero oblicuamente, y que nos hacía desembocar mucho más allá. Un día mi abuelo dijo a mi padre: «Ya os acordaréis de que Swann dijo que como su mujer y su hija se iban a Reims, iba a aprovecharse para pasar 24 horas en París. De modo que, ya que las señoras no están ahí, podemos ir por junto al parque y así cortaríamos. Nos paramos un momento delante de la valla. El tiempo de las lilas tocaba a su fin. Algunas había aún que expandían en altas arañas malvas las delicadas burbujas de sus flores, pero en mucha parte del follaje, donde una semana antes reventaba su embalsamado musgo, ahora se marchitaba, empequeñecida y negruzca, una hueca espuma, seca y sin aroma. Mi abuelo enseñaba a mi padre lo que en aquellos sitios había cambiado y lo que estaba igual desde el paseo aquel que dio con el señor Swann, padre, el día de la muerte de su mujer, y aprovechaba la ocasión para volver a contar otra vez aquel paseo. Ante nosotros, un paseo, con dos filas de capuchinas a los lados, subía en pleno sol hacia el castillo. A la derecha, el parque, por el contrario, se dilataba en terreno llano. Sombreado por los añosos árboles que le rodeaban, había un estanque que mandaron a hacer los padres de Swann. Pero en sus más ficticias creaciones, el hombre trabaja siempre sobre la base de la naturaleza. Hay lugares que siempre imponen en torno suyo su particular imperio y arbolan sus inmemoriales insignias en medio de un parque como las arbolarían, lejos de toda intervención humana, en una soledad que también viene hasta aquí a rodearlos, surgida de la necesidad de su exposición y superpuesta a la obra del hombre. Y así, al pie del paseo que dominaba el estanque artificial, se formó, con dos bandas tejidas con flores de miositis y vincapervincas, la corona natural, delicada y azul, que ciñe la frente en claro obscuro de las aguas. Y así también el gladiolo, dejando doblegarse sus espadas con regio abandono, extendía por encima del eupatorio y del ranúnculo los destrozados lirios, violetas y amarillos de su cetro lacustre. La marcha de la hija de Swann, que a mí, al quitarme la terrible posibilidad de que la chiquilla privilegiada que tenía amistad con Bergotte e iba con él a ver catedrales, asomara por un paseo, me conociera y me despreciara, me hacía mirar indiferentemente Tansonville. Aquella primera vez en que me era dado contemplarlo con libertad, parecía, por el contrario, como que añadiera a aquella posesión, a los ojos de mi abuelo y de mi padre, ciertas comodidades, cierto atractivo pasajero, y llenando el papel que en una excursión de montaña cumple la falta de nubes, convertía aquel día en excepcionalmente propicio para un paseo por aquel lado. Hubiera sido mi deseo que fracasaran sus cálculos, que un milagro trajera a la señorita de Swann y a su padre tan cerca de nosotros que no pudiéramos evadirnos y nos presentaran sin poderlo remediar. Así que cuando de repente vi en la hierba, como síntoma de su posible presencia, un capacito olvidado junto a una caña de pescar, cuyo corcho flotaba en el agua, me apresuré a desviar hacia otro lado las miradas de mi padre y de mi abuelo. Aunque como Swann nos había dicho que no estaba muy bien que él se fuera, porque tenía parientes suyos invitados en casa, muy bien podía ser la caña de alguno de los invitados. No se oía por los paseos ningún rumor de pasos. A media altura de un árbol indeterminado, un pájaro invisible, ingeniándose en hacer más corto el día, exploraba con una prolongada nota la soledad circundante, pero dábale esta una réplica tan unánime, le devolvía un golpe tan redoblado de silencio e inmovilidad, que se hubiera dicho como si no lograra más que detener para siempre aquel mismo instante que intentaba hacer más rápidamente pasajero. La luz caía tan implacablemente de un cielo inmovilizado que hubiéramos deseado sustraernos a su atención, y hasta el agua dormida cuyo sueño se veía constantemente irritado por los insectos, al soñar sin duda en un maelstrom mi imaginario, contribuía a aumentar el desconcierto que me inspiró el ver el flotador de la caña, porque parecía arrastrarle, al parecer velozmente, por la silenciosa extensión del cielo reflejado en ella. Estaba ya casi vertical y como si fuera a hundirse, y ya me preguntaba si no sería mi deber, prescindiendo del deseo y el miedo de conocerla que yo tenía, avisar a la hija de Swan que el pez picaba, cuando tuve que salir corriendo para alcanzar a mi padre y a mi abuelo, que me llamaban, extrañados de que no los hubiera seguido por el caminito que sube hacia el campo y por donde ya iban ellos. En el caminito susurraba el aroma de los espinos blancos. El seto formaba como una serie de capillitas, casi cubiertas por montones de flores que se agrupaban, formando a modo de altarcitos de mayo. Y abajo, el sol extendía por el suelo un cuadriculado de luz y sombra, como si llegara a través de una vidriera. El olor difundíase tan untuosamente, tan delimitado en su forma, como si me encontrara delante del altar de la Virgen. Y las flores así ataviadas sostenían, con distraído ademán, su brillante ramo de estambres, finas y radiantes molduras de estilo florido, como las que en la iglesia calaban la rampa del coro o los bastidores de las vidrieras, abriendo su blanca carne de flor de fresa. ¡Qué aldeanotes y sencillos habrían de parecer a su lado los escaramujos que, unas semanas más tarde, subirían también por aquel rústico camino, a pleno sol, con sus rojos corpiños de seda lisa que se deshacen con un soplo! Pero de nada me servía quedarme parado delante de los espinos, respirando su olor invisible y fijo, presentándoselo a mi pensamiento, que no sabía lo que hacer con él, perdiéndolo y volviendo a encontrarlo, entregándome al ritmo que lanzaba sus flores, ya a un lado, ya a otro, con gozo juvenil e intervalos inesperados, como algunos intervalos musicales. Ofrecíame indefinidamente la misma seducción, con profusión inagotable, pero sin dejarme ahondar más adentro, como esas melodías que se cantan y se cantan sin penetrar nunca su secreto. Íbame de su lado un momento para tornar a ellas con fuerzas frescas. Perseguía en el talud que por detrás del seto sube casi vertical hacia el campo, a alguna amapola extraviada, a algún anciano rezagado que decoraba la escarpa con sus flores como la orla de un tapiz donde aparece diseminado el tema rústico que luego triunfará en todo el paño. Unas cuantas solo, espaciadas como esas casas aisladas que ya anuncian la proximidad de un poblado, me anunciaban la vasta extensión donde estallan los trigos y se rizan las nubes, y una sola amapola que izaba en lo alto de sus jarcias y entregaba al azote del viento su llama roja por encima de su boya negra y grasa, me aceleraba el latir del corazón, como al viajero que al ver en un terreno bajo la primera barca varada que está arreglando un calafate, grita: ¡El mar!, antes de ver el agua. Luego me volvía a los espinos, como se vuelve a esas obras maestras, creyendo que se las va a ver mejor después de estar un rato sin mirarlas. Pero de nada me servía hacerme una pantalla con las manos para no ver otra cosa, porque el sentimiento que en mí despertaban seguía siendo obscuro e indefinido, sin poderse desprender de mí para ir a unirse a las flores, las cuales no me ayudaban a aclarar mi sentimiento sin que yo pudiera pedir a otras flores que lo satisficieran. Entonces, entregándome a esa alegría que se siente al ver una obra de nuestro pintor favorito que difiere de las que conocemos, o cuando nos ponen delante un cuadro que sólo habíamos visto antes esbozado en lápiz, o si un trozo oído en piano se nos aparece revestido de la coloración orquestal. Mi abuelo me llamaba y, señalándome el seto de Tansonville, me decía: «Mira tú, que tanto te gustan los espinos. Mira ese espino rosa. ¡Qué bonito es!». Y en efecto, era un espino, pero este de color rosa, y aún más hermoso que los blancos. También estaba vestido de fiesta religiosa, las únicas festividades verdaderas, porque no hay un capricho contingente que las aplique, como las fiestas mundanas, a un día cualquiera, que no está especialmente consagrado a ellas y que nada tiene de esencialmente festivo, pero más ricamente vestido, porque las flores pegadas a la rama, unas encima de otras, sin dejar ningún hueco sin decorar, como los pompones que adornan los cayados de estilo rococó, eran de color y, por consiguiente, de calidad superior, según la estética de Cumbré, y a juzgar por la escala de precios de la tienda de la plaza o de casa de Camus, donde los dulces de color de rosa costaban más caros. También a mí me gustaba más el queso de crema de color rosa, en el que me dejaban mezclar fresas. Y precisamente aquellas flores habían ido a escoger uno de esos tonos de cosa comestible o de tierno realce de un traje para fiesta mayor, colores que se presentan a los niños con la razón de la superioridad y por eso les imponen con mayor evidencia su belleza, conservando siempre para los ojos infantiles algo más vivo y natural que los demás colores, aunque ya hayan comprendido que no prometían nada a su golosina y que no los había escogido para ellos la modista. Y yo, en verdad, enseguida tuve la sensación, lo mismo que delante de los espinos blancos, pero aún con mayor asombro, de que la intención de festividad no estaba traducida en aquellas flores de modo ficticio y por un arte de industria humana, sino que era la naturaleza misma la que espontáneamente le había dado expresión con la sencillez de una comercianta de pueblo que trabaja en un altarcito del Corpus, recargando el arbusto con sus rositas sobremanera tiernas y de un carácter de pompadour de provincia. En lo alto de las ramas, como otros tantos tiestecillos de rosales revestidos de papel picado, de esos que en las fiestas mayores adornaban el altar con sus delgados usos, pululaban mil capullitos de tono más pálido que, entreabriéndose, dejaban ver, como en el fondo de una copa de mármol rosa, ágatas sangrientas, y delataban aún más claramente que las flores la esencia particular e irresistible del espino, que, dondequiera que eche brote o florezca, no sabía hacerlo más que con color de rosa. Intercalado en el seto, pero diferenciándose de él, como una jovencita en traje de fiesta entre personas desaseadas que se quedarán en casa, ya preparado para el mes de María, del que parecía estar participando, brillaba sonriente, con su fresco vestido rosa, el arbusto católico y delicioso. El seto dejaba ver en el interior del parque un paseo que tenía a los lados jazmines, pensamientos y verbenas, entremezcladas con alelíes que abrían su fresca bolsa de una rosa fragante, y pasado como cuero de Córdoba. En la arena del centro del paseo, una manga de riego, pintada de verde, iba serpeando, y en los sitios donde tenía agujeros, lanzaba por encima de las flores, cuyo aroma impregnaba con su frescura, el abanico vertical y prismático de sus gotillas multicolores. De repente me paré, sin poder moverme, como sucede cuando vemos algo que no solo va dirigido a nuestro mirar, sino que requiere más profundas percepciones y se adueña de nuestro ser entero. Una chica, de un rubio rojizo que, al parecer, volvía de paseo y que llevaba en la mano una azada de jardín, nos miraba, alzando el rostro, salpicado de manchitas de color de rosa. Le brillaban mucho los negros ojos, y como yo no sabía entonces, ni he llegado luego a saberlo, reducir a sus elementos objetivos una impresión fuerte, como no tenía bastante de eso que se llama espíritu de observación para poder aislar la noción de su color, por mucho tiempo, cuando pensé en ella, el recuerdo del brillo de sus ojos se me presentaba como de vivísimo azul, porque era rubia, de modo que quizá si no hubiera tenido ojos tan negros, cosa que tanto sorprendía al verla por vez primera, no me hubieran enamorado en ella, tanto como me enamoraron, y más que nada, sus ojos azules. La miré primero con esa mirada que es algo más que el verbo de los ojos. Ventana a que se asoman todos los sentidos, ansiosos y petrificados. Mirada que querría tocar, capturar, llevarse el cuerpo que está mirando, y con él el alma. Y luego, por el miedo que tenía de que de un momento a otro mi abuelo y mi padre vieran a la chica y me mandaran apartarme y correr un poco delante de ellos, la miré con una mirada inconscientemente suplicante, que aspiraba a obligarla a que se fijara en mí, a que me conociera. Dirigió ella sus pupilas delante de ella primero, y luego hacia un lado, para enterarse de las personas de mi padre y de mi abuelo, y sin duda sacó de su observación la idea de que éramos ridículos, porque se volvió y con aspecto de indiferencia y desdén se puso de lado, para que su rostro no siguiera en el campo visual donde ellos estaban. Y mientras que sin haberla visto siguieron andando dejándome atrás, ella dejó que su mirada se escapara hacia donde yo estaba, sin ninguna expresión determinada, como si no me viera, pero con una fijeza y una sonrisa disimulada que yo no pude interpretar, con arreglo a las nociones que me habían dado de lo que es la buena educación, más que como prueba de un humillante desprecio, y al mismo tiempo esbozó con la mano un ademán burlón, que cuando se dirigía públicamente a una persona desconocida, no tenía en el pequeño diccionario de buenas maneras que yo llevaba conmigo más que una sola significación, la de insolencia deliberada. «¡Vamos, Gilberta, ven aquí! ¿Qué es lo que estás haciendo?» gritó con voz penetrante y autoritaria una señora de blanco, que yo no había visto, y que tenía detrás, a alguna distancia, a un señor con traje de dril, para mí desconocido, el cual me miraba con ojos saltones, y la chica dejó de sonreír. Bruscamente cogió su azada y se marchó sin volverse hacia mí, con semblante dócil, impenetrable y solapado. Y así pasó por junto a mí ese nombre de Gilberta, dado como un talismán con el que algún día quizá podría encontrar a aquel ser que, por gracia suya, ya había convertido en persona, cuando un momento antes no era más que una vaga imagen. Y así pasó, pronunciado por encima de los jazmines y de los alelíes, agrio y fresco como las gotas de agua de la manga verde, impregnando, irisando la zona de aire que atravesó y que había aislado, con todo el misterio de la vida de la que le llevaba, ese nombre que servía para que la llamaran los felices mortales que vivían y viajaban con ella. Y desplegó, bajo la planta del espino rosa y a la altura de mi hombro, la quinta esencia de su familiaridad, para mí dolorosa, con su vida, con la parte desconocida de su vida, en donde yo no podía penetrar. Por un instante, mientras nos íbamos alejando, y mi abuelo murmuraba, «Ese infeliz de Swann, ¿qué papel le hacen representar? se arreglan para que se vaya y pueda ella quedarse sola con su Charlos. Porque es él, ¿sabes? Le he conocido. Y esa niña, viéndolo todo. La impresión que en mí dejara el tono despótico con que habló a Gilberta su madre, sin que ella replicara, me la mostró como obligada a obedecer a alguien, no siendo ya superior a todo, y calmó mi pena, me tornó la esperanza y disminuyó mi amor. Pero pronto, ese amor volvió a elevarse de nuevo dentro de mí como reacción con que mi humillado corazón quería ponerse al nivel de Gilberta o rebajarla a ella hasta mi corazón. La quería. Lamentaba no haber tenido tiempo e inspiración para ofenderla, para hacerle daño, para obligarla a que se acordara de mí. Me parecía tan bonita que con gusto hubiera vuelto sobre mis pasos para gritarle, encogiéndome de hombros. «Es usted feísima, ridícula, repulsiva». Y entretanto me iba alejando, llevándome para siempre, como tipo primero de la felicidad inaccesible a los niños de mi clase, por leyes naturales imposibles de violar, la imagen de una chiquilla rubia con el cutis lleno de manchitas rosas que tenía una azada en la mano y se reía, dejando escaparse hacia mí prolongadas miradas inexpresivas y solapadas. Y ya el encanto con que su nombre había aromado aquel lugar junto a las plantas de espino rosa, en que le oímos ella y yo al mismo tiempo, iba a ganar, a impregnar, a perfumar todo lo que la rodeaba. Sus abuelos, que los míos tuvieron la dicha inefable de tratar, la sublime profesión de agente de cambio y el penoso barrio de los Campos Elíseos donde ella vivía, en París. «Leoncia», dijo mi abuelo al volver, «me hubiera gustado que estuvieras con nosotros hace un momento. No conocerías Tansonville. Si me hubiera atrevido, te habría cortado una rama de espino rosa, de esos que te gustaban tanto». Mi abuelo siempre contaba nuestros paseos a mi tía Leoncia, en parte para distraerla y en parte porque no había perdido toda esperanza de que llegara a salir alguna vez. Le gustaba mucho en tiempos esa posesión y, además, las visitas de Swann fueron de las últimas que recibiera cuando ya tenía cerrada la puerta a todo el mundo. Y lo mismo que cuando Swann venía ahora a preguntar por ella, porque ella era la única persona de casa a quien Swann quería seguir viendo, le mandaba decir que estaba cansada, pero que le dejaría subir otro día. Así que aquella noche contestó, «Sí, un día que haga bueno, iré en coche hasta la puerta del parque». Y lo decía sinceramente. Le hubiera gustado ver a Swann y ver Tansonville, pero con solo el deseo se le agotaban las fuerzas y ya no le quedaban para llevarlo a realización. A veces el buen tiempo la reanimaba un poco. Se levantaba, se vestía, pero el cansancio llegaba antes de que hubiera salido a la otra habitación y pedía de nuevo la cama. Y es que para ella ya había empezado, más pronto de lo que suele llegar, ese gran abandono de la vejez, que está preparándose a morir, que se envuelve en su crisálida, dejación que se puede advertir allá al fin de las vidas que se prolongan mucho, hasta entre amantes que se quisieron profundamente, entre amigos que estuvieron unidos por los más generosos lazos y que al llegar un año dejan ya de hacer el viaje o la salida necesarios para verse, no se escriben y saben que no volverán a comunicarse en este mundo. Mi tía sabía muy bien, sin duda, que nunca más vería a Swann, que no volvería a salir de su casa. Pero esa reclusión definitiva hacíasela cómoda, la misma razón que, según nosotros, debiera serle más dolorosa, y es que aquella reclusión se la imponía la disminución, perceptible para ella cada día que pasaba, de sus fuerzas, y que al convertir todo acto y movimiento en cansancio o en sufrimiento, revestían a la inacción, al aislamiento y al silencio, de la suavidad reparadora y bendita del descanso. Mi tía no fue a ver el seto de espinos rosa, pero yo preguntaba a cada momento a mis padres si no iba a ir, si antes iba a menudo a Tansonville, para hacerles hablar de los padres y los abuelos de la señorita de Swann, que me parecían seres enormes, como los dioses. Ansiaba oír ese nombre, para mí casi mitológico, de Swann, cuando hablaba con mis padres, y no me atrevía a pronunciarlo yo, pero arrastraba a mis padres a temas de conversación concernientes a Gilberta y a su familia, referentes a ella, y que no me dejaban muy aislado de ella. Y de pronto obligaba a mi padre, haciendo como que me creía que el cargo que tuvo mi abuelo ya le había tenido otra persona de la familia, o que el seto de espinos rosa que quería ver la tía Leoncia estaba en terrenos comunales, a rectificarme, diciéndome como espontáneamente y para corregirme: «No, no, ese cargo le tenía el padre de Swann. El seto es del padre de Swann». Y entonces yo volvía a respirar, porque ese nombre, que en el momento de oírle me parecía más lleno que ninguno, porque tenía la pesantez de las muchas veces que yo le había pronunciado antes mentalmente, al posarse en el lugar de mi alma en que siempre estaba escrito, pesaba hasta ahogarme. Causábame un placer que me daba vergüenza haberme atrevido a solicitar de mis padres, porque era un placer tan grande que, sin duda, debió costarles mucha pena el dármele, y eso sin ninguna compensación, porque para ellos no era placer ninguno. Así que, por discreción, desviaba la conversación. Y también por escrúpulo de conciencia, todas las raras seducciones que para mí adornaban el nombre de Swann, las encontraba en ese nombre cuando ellos lo pronunciaban. Y entonces se me figuraba de pronto que mis padres no podían por menos de sentir también esas seducciones, que se colocaban en mi punto de vista, que a su vez advertían mis sueños, los absorbían, los hacían suyos, y me sentía tan apenado como si hubiera vencido y depravado a mis padres. Fin de la sección número 14.